Bueno, queridos hermanos, vamos a continuar con nuestra lectura comentada del Sermón de la Montaña. Ya habíamos visto las bienaventuranzas, toda la primera parte en que Jesús nos dice que somos sal de la tierra y luz del mundo, que nosotros estamos llamados a vivir como Él una justicia nueva sobre la faz de la tierra, la justicia de los hijos de Dios. Habíamos visto cómo Jesús empieza entonces a describir esa nueva justicia, ese comportamiento de los hijos de Dios como un obrar nuevo. Habéis oído que se dijo, pero yo os digo. Habéis oído que se dijo, pero yo os digo. Y nos plantea el modelo del Padre. Los hijos podemos vivir como el Padre. Sed perfectos como vuestro Padre celestial es perfecto. Después de hablarnos del obrar cristiano, que es lo más exterior, Jesús entra como un poco en el secreto de la conciencia de los hijos de Dios. Y dice, los hijos de Dios pueden obrar así porque viven de cara al Padre, no viven de cara a los hombres. Cuidad de no practicar vuestra justicia delante de los hombres para ser vistos por ellos. De lo contrario, no tendréis la recompensa del Padre Celestial que está en los cielos. Y entonces Jesús nos dice, cuando ores, ora en lo secreto de cara al Padre. Cuando des limosna, dala en lo secreto de cara al Padre. Cuando ayunes, en lo secreto de cara al Padre. La vida del Hijo, habíamos dicho, es una vida oculta con Cristo en Dios. Así como Jesús vivió la vida oculta de Nazaret, toda su vida, siendo Dios, ¿verdad?, pasó escondido en Nazaret, y nuestra vida de hijos es también una vida escondida. El Padre la ve y el Padre es glorificado, y lo que ve el Padre de nuestro corazón y de nuestra vida no son, Él no espera de nosotros grandes hazañas ni cosas extraordinarias, sino que espera, como decía Santa Teresita al niño Jesús, que hagamos las pequeñas cosas con mucho amor. Poner en las pequeñas cosas mucho amor, amor de hijos, eso espera el Padre. Y servirlo en la pequeñez y en el ocultamiento, pero haciéndolo todo de cara a Él y no de cara a los demás para ser vistos. Ese secreto del corazón de los hijos que viven de cara al Padre y en los cuales el Padre se complace. Y teníamos ahora entonces que leer, meditando y explicando la tercera parte del Sermón de la Montaña, corazones como el de Dios. Después de ver el obrar y la conciencia, Jesús sigue penetrando en el ser de los hijos y dice el corazón. ¿Cómo es el corazón de un hijo? Vamos entonces a comenzar con una oración, pidiéndole al Señor que nos ilumine para continuar la lectura del Sermón de la Montaña. Nos ponemos ante Jesús como si estuviéramos en esa montaña, Jesús sentado sobre la roca, ¿verdad?, enseñando. Oh tú, Maestro nuestro, Verbo eterno de Dios, que te hiciste hombre en el seno de la Virgen María y que aprendiste de tu madre, que era una hija dócil del Padre, a vivir como hijo sobre la tierra. Tú que eres el maestro para nosotros, que nos enseña a vivir como hijos. Míranos aquí reunidos, escuchando tu palabra sobre la montaña santa, esa palabra que sigue resonando, que nos llega a través de los siglos grabada en tantos corazones. Grábala hoy en nuestro corazón, oh Jesús, con tu Espíritu Santo. Abre nuestros corazones, nuestras inteligencias, para comprender, para conocernos como hijos del Padre Celestial, como el Padre nos conoce, para recibir en nosotros el gozo de ser hijos, para abrazarnos con ese designio divino que nos ha destinado desde la eternidad para dar gloria al Padre con nuestra existencia, aquí sobre la tierra y después en el cielo. Padre Santo, queremos ser tus hijos, Queremos vivir para tu gloria. Comunícanos tu Espíritu a través de tu Hijo Jesús, por su palabra santa y divina que nos da vida. Transforma en estos días nuestros corazones, que sean para nosotros tiempo de gracia, como de un nacimiento espiritual, que nazcamos a la conciencia de ser tus hijos. Ábrenos, Señor, los ojos para contemplar el misterio de nuestro santo bautismo, en el que tú nos engendraste como hijos tuyos, y danos la gracia de vivir de acuerdo a ese bautismo. Danos obras de hijo para tu gloria, la perfección de hijo que espeja la tuya, la conciencia de hijos que nos hace vivir de cara a ti, y danos ahora a comprender el misterio del corazón de tu Hijo, y cambia en nosotros nuestros corazones, danos corazones de Hijo, oh Padre. Veamos pues, queridos hermanos, corazones como el de Dios. Toda esta sección que va desde el versículo 19, 6:19 hasta el 7:12 trata de los corazones, de cómo es el corazón de los hijos, dónde está puesto su corazón, lo más profundo. Los que viven de cara a Dios y viven bajo su mirada, miran las cosas como Dios las mira. Si nos acostumbramos a mirar al Padre y a vivir de cara al Padre en lo secreto, si Él es, les decía yo, nuestro principal tú, ¿verdad? El tú de nuestra alma, el que gobierna a todos los demás tú con los que estamos, el tú de mis hermanos con los que estamos en contacto y en relación, entonces su mirada es muy importante para nosotros y nos cambia también la mirada nuestra. Empezamos a mirar como Él mira. ¿Vieron que cuando uno tiene amistad con una persona, después va cambiando sus criterios de acuerdo a los de esa persona? Por eso a veces nos preocupamos por nuestros hijos, porque empiezan con las compañías y después van cambiando de acuerdo a las compañías que tienen. Bueno, también pasa eso, que nosotros nos acostumbramos a tratar como hijos con el Padre y nuestro corazón se va haciendo cada vez más de hijos y más semejante al Padre, hasta que podemos decir: el que ha visto a mí ha visto al Padre, como decía Jesús. Reflejaba perfectamente al Padre en su misericordia. Miran las cosas como Dios las mira también. Nos acostumbramos a mirar todas las cosas como el Padre. Aprendemos cómo es que el Padre juzga y mira. Y miramos también a los pecadores, a nuestros hermanos, a los buenos y a los malos, como el Padre los mira, misericordiosamente, enviando su lluvia y su sol sobre buenos y malos. Una mirada gobernada por el amor que privilegia al amado y recibe de él sus seguridades. Y ahí pongo esa pregunta: ¿amor de los tesoros o tesoros de amor? Vamos a ir leyendo entonces los versículos. No os amontonéis tesoros en la tierra, donde hay polilla y herrumbre que corroen y ladrones que socavan y roban. Amontonaos más bien tesoros en el cielo, donde no hay polilla ni herrumbre que corroan ni ladrones que socaven y roben. Porque donde está tu tesoro, allí estará también tu corazón. A uno le puede sorprender que Jesús empieza a hablar del corazón y nos empieza a hablar de dinero. Y nos pone en guardia contra poner nuestro, ¿verdad?, no amontonar tesoros. Y pone lo del corazón al final. Ahí quería llegar. Cuando nos dice: no te preocupes en amontonar tesoros en la tierra, porque los tesoros de la tierra los corroe la polilla, se pierden. Amontona tesoros en el cielo, que son los tesoros de amor, lo que Dios ama, lo que Dios quiere, porque allí no hay ladrones, Donde está tu tesoro, allí está tu corazón. Estará también tu corazón. ¿Dónde pongo yo mi corazón? Si quiero ser hijo de Dios, ¿verdad? Donde el Padre tiene su tesoro, sin duda. ¿Vieron cómo cada una de estas secciones tiene una frase más importante que es, son frases como que la gobiernan a cada parte? A la sección que trata del obrar cristiano, como que la estructura, la palabra de Jesús que dice, habéis oído que se dijo, pero yo os digo, que se va repitiendo, ese yo os digo, el Hijo nos dice, nos da algo nuevo, nos revela algo nuevo sobre el obrar cristiano. Y termina toda esa sección con otra frase, que es como el corazón de la sección, sed perfectos como vuestro Padre Celestial es perfecto. La segunda sección tiene como centro esa frase, no practicar vuestra justicia de los hombres para ser vistos, sino en el secreto de cara al Padre. Cuando uno hace el bien para ser visto, lo hace por otro bien. Lo convierte en una especie de bien instrumental, lo instrumentaliza para obtener otra cosa que aprecia más. En cambio, cuando hace el bien delante del Padre, para la gloria del Padre, lo hace en el fondo por complacer al Padre. Lo hace como hijo. Entonces, fíjense qué importante esto en los tiempos que corremos, en que precisamente el mundo financiero internacional y de la economía muestra que el Dios dinero es tan poco confiable. Los ladrones no se meten solamente en el arca, te sacan de la cuenta corriente, te sacan el 20%, el 30%, te hacen una inflación y ya te sacan automáticamente. Si será verdad esto que Jesús dice, que si uno quiere poner la seguridad en el dinero y pone su corazón ahí, Jesús no prohíbe que yo tenga una cuenta corriente, prohíbe que yo ponga mi corazón en la cuenta corriente. Que yo ponga mi seguridad allí y no en el Padre. Que yo tenga dinero para estar seguro. Ustedes recuerdan aquel pasaje de San Lucas en que cuenta San Lucas de aquel hombre muy rico que había tenido una cosecha extraordinaria y que empezó a pensar los silos que iba a construir para guardar aquella cosecha y se murió esa noche. Entonces el Evangelio y Jesús nos enseña con mucha insistencia que para ser hijos del Padre tenemos que tener nuestra seguridad en el Padre. Y tenemos que tener nuestra seguridad en el Padre para las cosas concretas. Y que si no ponemos nuestra seguridad en el Padre y decimos, sí, Él se cuidará por mí, pero por las dudas, entonces ahí nuestro corazón de hijo empieza a fallar, o todavía no es corazón de hijo, porque no me confío totalmente en el Padre. Y si me entrego totalmente al Padre, ahí tengo corazón de hijo. Si yo por las dudas que el Padre me falle tomo mis precauciones, entonces mi corazón todavía no es corazón de hijo. No confía plenamente en el Padre. A eso apunta ya esto, ¿dónde pones tu corazón? Y continúa, la mirada pura de Jesús es un modo distinto de mirar todas las cosas. Es lindo cuando uno medita el Evangelio detenerse en las miradas de Jesús. Cuando Jesús mira con compasión, o cuando mira enojado. Señor, enséñanos a mirar como tú miraste. Danos una mirada pura como la tuya, que espeja la mirada del Padre. Una mirada llena de la justicia de los hijos, que se alegra y que sabe enojarse por lo que debe enojarse como tú en el templo, sin excederse en la medida. Danos una mirada como la tuya. Dice el versículo 22, leemos. La lámpara del cuerpo es el ojo. Si tu ojo está sano, todo tu cuerpo estará luminoso. Pero si tu ojo está malo, todo tu cuerpo estará a oscuras. Y si la luz que hay en ti es oscuridad, ¿qué oscuridad habrá? Yo les confieso que todavía no comprendo bien la articulación de este dicho de Jesús con el anterior y con el que sigue. Pero pienso que se refiere a eso, a que la mirada, el ojo es la mirada, ¿verdad? Y la luz. Ayer explicábamos lo que significaba vosotros sois la sal del mundo y la luz de la tierra. Y decíamos que la sal se refería más bien al aspecto de la voluntad, del gusto, de lo que uno quiere, de lo que uno ama. Y la luz y la mirada se refieren a la inteligencia, al conocimiento, a la verdad. Y aquí Jesús, después de hablarnos de no poner nuestra seguridad en el dinero, de la codicia, de no poner el corazón en el dinero, nos habla ahora de la mirada, como que ese el corazón puesto en el dinero va a ver las cosas de una manera distinta, porque como tiene oscuridad en el corazón, no tiene la luz de Dios en el corazón, va a mirar todo con la mirada de la codicia. Va a tener, ¿verdad?, un ojo en el cual, como una caja registradora, se registran los pesos, los signos de pesos. Todo lo mide según lo que vale en pesos. Su tiempo, los favores que hace o no son favores, el intercambio, ¿verdad?, qué ventaja puede sacar. Su ojo está gobernado por un corazón puesto en el dinero. Y es una mirada oscura, por lo tanto, porque los valores espirituales no los va a ver. En cambio, el que tiene el corazón puesto en los tesoros del cielo, tiene la mirada iluminada y va a ver los valores verdaderos, lo que vale realmente. Y tiene una mirada luminosa como la de los santos. Qué fea es la mirada del hombre codicioso, ¿no? Que todo lo mide por la plata. Y que es, en el fondo, la mirada que enseña este mundo en las series de televisión, en las telenovelas. Aparece de repente una valija de dólares y abren la valija de dólares llena de fajos de billetes y parece que todos cayeran a adorar la valija de dólares como nosotros al Santísimo. Sobre el altar de ellos hay una valija de dólares. Y se tendrá razón esto, ¿no? ¿Qué pasó con esas torres del centro del comercio mundial? En un momento, en una hora, como dice el libro del Apocalipsis, en una hora fueron destruidas el centro de las fortunas del mundo. Si tendré razón, no solo la arrolló la polilla y el herrumbre, sino que las tiró abajo un avión. ¿Dónde vamos a poner nuestros tesoros? Y la gente sigue creyendo en la seguridad del dinero. Lo estafan una y otra vez y nunca abren los ojos. Hay que abrir los ojos. La relación entre los tesoros, ¿verdad? La lámpara del cuerpo es tu ojo. Es como si Jesús nos advirtiera también, ojo, ojo, tengan ojo. No sean tontos, no se dejen engañar, abran los ojos, despierten. Porque si su mente está a oscuras acerca de esto, no se puede servir a dos señores, dice Jesús, a Dios y al dinero. En otro lugar va a decir eso, más adelante, en el versículo 24. Nadie puede servir a dos señores porque aborrecerá a uno y amará al otro, o bien se entregará a uno y despreciará al otro. No podéis servir a Dios y al dinero. ¿Ven que estos dos versículos en que Jesús habla de la lámpara del cuerpo, que es el ojo, tiene que ver con el dinero? Está puesto ahí entre dos dichos de Jesús sobre el dinero, donde no amontonéis tesoros en la tierra, porque donde está tu tesoro está tu corazón. No podéis servir a dos señores, a Dios y al dinero. Y entre medio este dicho sobre la mirada y sobre el ojo y la oscuridad, la incapacidad de ver. La codicia parece que hace ciegos para comprender y ver. Y entonces hay toda una oscuridad en el interior. Si tu ojo está sano y tienes tus tesoros en el cielo, entonces todo tu cuerpo estará luminoso. Pero si tu ojo está malo y pones tu seguridad en los tesoros perecederos, todo tu cuerpo estará a oscuras. Y si la luz que hay en ti es oscuridad, ¿qué oscuridad habrá? Esto se refiere al culto del dinero. La oscuridad que se apodera del corazón del hombre y hasta de su cuerpo. Físicamente, dice Jesús acá, me extraña, me intriga, no entiendo bien esto. ¿Por qué se refiere al cuerpo? Lo pone acá, al cuerpo. Dice, tu cuerpo estará oscuro. Pero es claro, sí, y parece como que me lo diera a entender mientras se lo estoy explicando el Señor, que esto que a mí me intrigaba mucho de la mirada y del ojo tiene que ver con el dinero y esa alternativa entre poner el corazón en el dinero o ponerlo en los tesoros del cielo. ¿Y el tesoro del cielo qué es? Es el amor del Padre. Si Jesús decía, yo tengo una comida que vosotros no conocéis, y si decía, tengo sed, Él nos puede decir también, yo tengo un tesoro que vosotros no conocéis. Mi tesoro es hacer la voluntad del Padre que está en el cielo. Y si yo pongo eso, mi tesoro ahí, en hacer la voluntad del Padre que está en el cielo, entonces estoy iluminado. Y estoy iluminado no solo en mi corazón y en mi interior, sino hasta que mi cuerpo es luminoso. Quizá tiene que ver con eso el resplandor de los santos, que dice que los santos quedan como resplandecientes, que hasta su propio cuerpo se ilumina. ¿Será por eso que quedan resplandecientes? Porque se van ahijando, digamos, se van haciendo hijos cada vez más. Y en la medida entonces en que se hacen hijos, la gloria del Padre para la que viven se les comunica y empiezan ellos también, incluso en su cuerpo, a quedar gloriosos. Y los traspasa y los enciende la gloria divina. Parece que a eso apuntan las palabras de Jesús. Mientras que si yo me aferro a las cosas de esta tierra, me pongo cada vez más terrón. Vosotros sois la luz del mundo, dice Jesús. Bueno, donde aparecen los hijos, entra la luz. Pero ahora parece que descubrimos una relación entre esa luminosidad de los hijos y de su causa. ¿De dónde viene? Que no están enchufados a la seguridad de la riqueza, sino que están enchufados a los tesoros del cielo. Y que los hombres oscuros son precisamente los que están enchufados a la seguridad de la riqueza. Mientras que los hombres luminosos son los que reciben la luminosidad de los tesoros del cielo. Vamos pues al abandono de la providencia, al versículo 25. Por eso yo os digo, otro os digo de Jesús. Hay que notar a lo largo del sermón esos os digo. Nos encontramos 7 os digo en la primera sección. Habéis oído que se dijo, pero yo os digo. Y acá Jesús vuelve a decir, os digo. Es palabra de Dios, como decimos al terminar el Evangelio. Es una palabra confiable. El cielo y la tierra pasarán, pero mi palabra no pasará. ¿Quieres poner tu seguridad en las leyes naturales, verdad? Yo creo en lo que toco y veo, dicen algunos. ¿Pones tu seguridad ahí? El cielo y la tierra, lo que tocas y ves, pasará. Empezando, pasarás tú que dejarás de verlo y de tocarlo. Mi palabra no pasará. Entonces vamos a poner nuestra seguridad. Jesús, te renovemos nuestra fe en tu palabra. Le vamos a abrir nuestro corazón para que sea tan firme como la roca en que estás sentado. Yo os digo, ¿qué nos vas a decir? Es una palabra segura y quiero confiarme a ella y construir mi casa, mi roca, sobre esa roca, construir mi vida sobre la roca de tu palabra, sobre la seguridad de tu palabra. ¿Qué es lo que nos dices? No andéis preocupados por vuestra vida. Vamos a dejar que cale esta palabra de Jesús en nuestro corazón, porque eso es lo que nos está pasando. Continuamente nos preocupamos por nuestra vida. Es una enfermedad social, el estrés, la preocupación. Y parece que no es de ahora, porque esto lo dijo Jesús hace 2000 años. Al hombre moderno le parece que es moderno porque está preocupado, porque tiene el estrés. Hasta inventó una palabra: no andéis preocupados. Andamos ansiosos, se nos acelera la respiración, se nos endurece la nuca, tenemos que hacernos masajes. Andamos preocupados. Ahora, después, en la pausa que vamos a hacer, podríamos ir a Jesús con todas nuestras preocupaciones y decirle: bueno, dame el secreto de no preocuparme, Señor. Quiero creer en tu palabra. Tú me dices que no me preocupe, pero ¿cómo hago? No andréis preocupados por vuestra vida. Y las preocupaciones fundamentales: ¿qué comeréis? Ni por vuestro cuerpo, ¿con qué os vestiréis? Comida y vestido, la casa, todo. Las necesidades básicas. ¿No vale más la vida que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Mirad las aves del cielo. No siembran ni cosechan, ni recogen en graneros. Y vuestro Padre Celestial las alimenta. El Padre alimenta a todos. Yo le cité uno de los salmos, ¿se acuerdan? El Salmo 104, en que dice: tú abres la mano y sacias a todo viviente, como Dios da de comer a todas sus criaturas. Y acá se refleja esa verdad en el discurso, en las palabras de Jesús. Si Él alimenta a todos, les recuerdo el salmo tan lindo, esas palabras del salmista que nos pintan a Dios con la alegría de darle de comer a sus criaturas. No nos va a alimentar a nosotros, que somos, si somos sus hijos. Ahora, para eso viví como hijo. Dice: haces manar las fuentes en los valles, entre los montes se deslizan, abrevan a todas las bestias de los campos. En ellas apagan su sed los asnos salvajes. Sobre ellas habitan las aves de los cielos, dejan oír su voz entre la fronda. Como que Dios le está dando de beber a todos los animalitos, ¿no? De tus altas moradas abrevas las montañas, baja la lluvia, la nieve allá que queda en las montañas, y del fruto de tu cielo hartas la tierra, como la lluvia, como un darle de beber a la tierra sedienta. La hierba haces brotar para el ganado y las plantas para el uso del hombre, para que saque de la tierra el pan y el vino que recrea el corazón del hombre, para que perfume su rostro con aceite y el pan conforte su corazón. Se empapan bien los árboles del Señor, los cedros del Líbano que Él plantó. Allí ponen, por eso se dice en otro salmo, el justo florecerá como la palmera, crecerá como el cedro del Líbano. Allí ponen los pájaros su nido, su casa en su copa la cigüeña, los altos montes para los animalitos y el cobijo de las rocas. La luna has hecho para marcar los tiempos. Mandas la tiniebla y cae la noche, y en ella rebullen todos los animales de la selva. Aún de noche, los animalitos de la selva, ¿verdad? Se empiezan a... porque hay animalitos del día y animalitos de la noche. Y Dios está alimentándolos a todos, día y noche. Parece que durante la noche Él sigue trabajando con su providencia y se ocupa de los animalitos de la noche. Manda a unos a dormir y atiende a los otros. Los leoncitos rugen de noche por la presa y le reclaman a Dios su alimento. Le están pidiendo a Dios que les dé de comer. Sale el sol y se recogen. Los animalitos de la noche, cuando sale el sol, se van. Van a echarse a sus guaridas y el hombre sale a su trabajo. Qué numerosas son tus obras, Señor. Todas las has hecho con sabiduría y de tus criaturas está llena la tierra. Todos ellos de ti están esperando que les des a su tiempo su alimento. Tú se lo das y ellos lo toman, abres tu mano y se sacian de tus bienes. Dios está dando de comerle a todos los animalitos. Y a eso nos remite Jesús. Mirad las aves del cielo y los lirios del campo. Todo eso lo está vistiendo el Padre. Lo está alimentando el Padre. Envías tu soplo y son creados y renuevas la faz de la tierra. Y no se va a preocupar de ustedes. Continuemos pues con la lectura y hacemos una pausa. En el versículo 26. Mirad las aves del cielo. No siembran, ni cosechan, ni recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros más que ellas? Por lo demás, ¿quién de vosotros puede, por más que se preocupe, a fuerza de preocupaciones, de ansiedades, de estrés? Aquí vuelve Jesús a la palabra, no andéis preocupados. ¿De qué vale preocuparte? Suponiendo que Dios no te cuida, ¿la preocupación te va a alimentar? Por más que se preocupe, ¿quién puede añadir un solo codo a la medida de su vida? 28. Y del vestido, ¿por qué preocuparos? Observad los lirios del campo, cómo crecen, no se fatigan ni hilan. Pero yo os digo que ni Salomón en toda su gloria se vistió como uno de ellos. Pues si la hierba del campo que hoy es y mañana se echa al horno, Dios así la viste, ¿no lo hará mucho más con vosotros, hombres de poca fe? No andéis, pues, preocupados. Tercera vez que nos los dice, ¿eh? No se preocupen. Diciendo, ¿qué vamos a comer? ¿Qué vamos a beber? ¿Con qué vamos a vestirnos? Por todas estas cosas se afanan los gentiles. Los paganos se preocupan por estas cosas. Los que no tienen Dios tienen que ser Dios para sí mismos. Los que no tienen providencia de un padre tienen que confiarse a su propia providencia. Ya sabe vuestro Padre Celestial que tenéis necesidad de todo esto. Puedo reposar en que el Padre lo sabe. Ya nos había dicho antes, cuando oréis, no uséis muchas palabras como los paganos, porque vuestro Padre ya sabe lo que necesitáis. Acá nos lo vuelve a repetir. El Padre ya sabe lo que necesito. No necesito muchas palabras para decírselo y puedo descansar en que Él lo sabe. Buscad primero el reino de Dios y su justicia. ¿Y qué es este reino de Dios y su justicia? Es el corazón filial. Es ser hijos. Ustedes sean hijos. Empéñense en ser hijos. Reciban su vida del Padre. Vivan de cara al Padre. Obren como hijos, y el Padre no va a faltar a su parte. Todas esas cosas se os darán, os la va a dar, este es el pasivo divino, todas estas cosas os la dará Dios por añadidura. No tenemos que andar atrás de las añadiduras, tenemos que ir de buscar lo principal en todas nuestras cosas. Así que no os preocupéis del mañana. Acá tenemos el hoy. Al comentar el Padre Nuestro, yo les hablaba sobre el hoy y vivir el hoy. Bueno, acá Jesús retoma esa enseñanza de vivir en el hoy, en el presente, ni en el pasado ni en el futuro, y nos dice, no se preocupen, cuarta vez que nos dice, no se preocupen, por el mañana. El mañana se preocupará por sí mismo, porque a veces la inquietud es, ya en el hoy, ¿qué voy a comer o con qué me voy a cubrir? Pero muchas veces es de, bueno, ¿y después? Cada día tiene bastante con su propia fatiga. Vamos a hacer, pues, una pausa para que podamos meditar, leer, hablar con Jesús, preguntarle. Él está ahí, sentado sobre la roca. Nos mira complacidos, nos invita a ser hijos del Padre Celestial. Y está dispuesto a darnos su espíritu para que continuemos en ese camino que comenzó en nuestro bautismo.